en el cielo. Ay, mira cómo me duelen mis manos, las que hicieron tus caminos. Ay, mira cómo me quedan del llanto mis ojos en el silencio escondidos. Ya nada me alivia mis años, mis pasos en la tierra se han hundido. Es que te fui dando tanto, quemando mi alma, igual que el frío al mendigo. Y se marchó siempre por siempre, no dijo adiós, no dijo nada. Dios mío, Señor, sangre en mi frente, y no hay a mí quien me dé el agua. Dios mío, Señor, tanto quererle, y no escuchó ni una palabra. Y es que ya no pude tu cielo alcanzar, si yo viví en el fondo del mar, en el mar. Porque lanzaste llamas, piedras cual volcán, ceniza hiciste mi alma y no más, ya no más. Y se marchó siempre por siempre, no dijo adiós, no dijo nada. Dios mío, Señor, sangre en mi frente, y no hay a mí quien me dé el agua. Dijo, Señor, que era una vida, y era la mía y no le importaba. Ay, Maceita, mi vida, eres todo para mí. Ahogaron los peces de mi alma de marinero. Ay, mientras que en el desierto murieron mis sueños, un día de sed se murieron. Ay, todo porque mi alma fue grande, inmensa, en tu cariño pequeño. Tiraste hojas al viento, lanzaste igual que piedras al cielo. Y se marchó siempre por siempre, no dijo adiós, no dijo nada. Dios mío, Señor, sangra mi frente, y no diré ni una palabra. Pero en la cruz Cristo no muerto, tiene una mano desclavada. No importa si tu cielo lo pude alcanzar, un día salgo del fondo del mar, de aquel mar. Mi llanto hará ceniza, piedras del volcán, y si no te detienes, mi alma seguirá. Y se marchó siempre por siempre, no dijo adiós, no dijo nada. Dios mío, Señor, sangra mi frente, y no diré ni una palabra. Pero en la cruz Cristo no muerto, tiene una mano de Dios.